Venimos a cumplir con una tarea pendiente que teníamos de reparar el cartel de señalización de la delegación de la Policía Federal de Viedma. Sabemos que acá en épocas pasadas se cometieron crímenes de lesa humanidad y es importante que, de acuerdo con la ley de sitios nacionales que tenemos, este lugar esté señalizado como sitio de la memoria para que toda persona que pase por este lugar sepa que no es un lugar más, que tiene un significado, que aquí se cometieron crímenes que no queremos que se cumplan nunca más. Y tener viva la memoria, tener la conciencia de la historia que vivimos como país, como sociedad, y también ayudarnos a pensar críticamente el presente. Así que bueno, los invito a estos integrantes de las asociaciones, a Julia, a Oscar, si quieren descubrir la placa, todo aquel que se quiera acercar también puede hacerlo, y que ya quede señalizado el sitio con su correspondiente cartel, y si quieren decir unas palabras también, por supuesto que no necesitan que yo los invite. Bueno, no tenía pensado, pero tengo que hablar en nombre de los compañeros. Es una cuestión que, como todos saben, toca a mi familia directa y profundamente. Las palabras del secretario de Derecho Humano me precedieron en lo que es la institucionalización y la oficialización del resguardo de los sitios de memoria. Es muy importante, y sobre todo habiendo presente efectivos de la Fuerza Federal de la Policía Federal Argentina, para que nunca más, una palabra tan trillada, pero que no muchas veces se respeta, se cometan actos en contra de las leyes municipales, provinciales y nacionales. Esos actos que se cometieron y que en su momento pretendieron denominarse obediencia debida, ya la misma ley nacional y las leyes internacionales aclaran que uno, por más rango de fuerza de seguridad que tenga, no tiene vedado y no puede de ninguna manera acatar leyes que van en contra de la Constitución. Y eso fueron los secuestros, las torturas. Por eso yo hago una apelación a la Fuerza de Seguridad para que se manejen no en el marco de lo que mandan los poderosos de turno obedeciendo a sus propios intereses, sino en el marco de lo que su formación y la Constitución y las leyes provinciales y nacionales e inclusive las supranacionales como los convenios internacionales le indican. Muchísimas gracias por la presencia de todos y como siempre los abrazo porque siento que me abrazan.